No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa 196, si no ando equivocada, y en el número 13 o 14 de esta octava temporada. Madre mía, si es que me pierdo, claro, como en el medio hacemos el tras mis huellas y paro y sigo, y ahora sí y ahora no, pues ando un poco perdida, pero bueno, supongo que todos me lo vais a perdonar. Y nada, recordaros que todos los domingos nos podéis escuchar a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, y que también tenéis todos los programas subidos a Mixcloud, iVoox y también en Spotify, ¿vale? Por si queréis escucharnos allí. Además, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscándonos como @elmetalenespana. También tenemos canal de YouTube y también tenemos nuestra web, donde vamos subiendo todas las noticias, www.emetalespain.com. Y nada, hoy no voy a deciros nada más, porque no tengo nada más importante que deciros, que simplemente pues que voy a poneros de nuevo a 9 bandas. Tendremos la sección de Ollana. Hoy no tenemos sección internacional, todo lo que os traigo es español. Y nada, voy a empezar con la primera banda que nos llega desde Sevilla. Ellos se hacen llamar Urbe y es una banda con una trayectoria bastante larga, ya que su andadura comenzó en el año 1988 en Sevilla, como os comento. Es una banda que siempre se ha movido dentro del hard rock clásico, y se volvieron a reunir en el año 2007 para hacer varios conciertos y algún que otro festival. Y ya en el año 2008 pudieron sacar un álbum, que llevaba como título Mi Perdición. Después, en el 2020, volvieron a hacer una especie de reunión, y están a la espera de que este mes, iba a decir este mes de febrero, pero es que estamos en marzo, os iba a meter la engañada del siglo. Estaban pendientes, cuando nos mandaron el temita que voy a poneros, de que saliera su nuevo disco en el mes de febrero de este año, de 2022. El álbum lleva como título Bala Perdida, está compuesto por 12 temas, como digo, de hard rock clásico, y pronto darán mucha más información en sus redes sociales de próximas fechas donde van a presentarlo y todo esto. Yo de momento voy a poneros el tema que me hicieron llegar, que pertenece pues a este nuevo trabajo. Lleva como título Sin Rumbo, y nada, espero que lo disfrutéis. Sí, dame cuenta, solo me metí. Noches, dinero, amor de postín. Grito afligido, wow, ayúdame a salir. Puerta, sacó con odio y más de mí. Pienso, solo un trago me... después de escuchar a Urbe, continuamos con la banda Víbora, banda de reciente creación, banda de power metal, y que se fundaron. Era una banda que hacían versiones. La banda se llamaba Inner Voice Hard Rock Cover Band, ¿vale? Y a raíz de 2020, cuando llegó la pandemia y ya no se podían hacer conciertos, ya no se podía hacer absolutamente nada, pues decidieron durante el confinamiento, en lugar de quedarse de brazos cruzados, pues decidieron crear este proyecto con temas propios y demás. Se dedicaron a componer y a preparar lo que ha sido su primer EP, el cual vio la luz el pasado 13 de febrero. Lleva como título Arderán. Y como digo, pues bueno, es un EP, consta de 3 singles, de los cuales 2, ahora a fecha de hoy ya han visto la luz los 3, ¿vale? Que son Atado, Aquelarre y Legado. Pero el último que presentaban fue Legado, que es el que voy a poneros hoy, el cual lanzaron el pasado 13 de febrero también junto al disco, en forma de videoclip. Como digo, lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Voy a comprobarlo, no, sí, en el canal de YouTube de la banda. Y nada, os recomiendo como siempre que vayáis allí a dejar vuestro apoyo, que a vosotros no os cuesta nada y a las bandas pues les ayudáis mucho a tener alcance y que nuevas personitas pues los conozcan. Así que nada, como digo, voy a poneros el tercer single de este EP, Legado, está disponible en YouTube. Y nada, os dejo con Víbora para que los conozcáis si no los conocíais. Y espero que los disfrutéis. Siento Y continuamos con otra super mega novedad, otro lanzamiento del mes de febrero. Más concretamente fue el pasado 18 de febrero. Y es que la banda Arritmia, como digo, publicaban su nuevo disco que lleva como título One o Uno. No sé muy bien si sería en inglés o en castellano, quizás en inglés. One en números romanos, ¿vale? O sea, es un palito, una I, para que si tenéis que buscarlo. Ya sé que muchos se van a reír con esta especificación, pero yo la hago porque así es más fácil de buscar. Y nada, el pasado 25 de febrero además hacían la presentación en la sala Malatesta de Santiago de Compostela. Y como digo, ya tenéis disponible el álbum en todas las plataformas digitales y también en venta física. Así que si lo que os voy a poner ahora os gusta, pues ya sabéis, los buscáis en redes sociales. También los tendréis etiquetados en el cartel del programa, así que no tenéis problema de dar con ellos. Que esto nunca lo digo, pero cuando hacemos un programa, si hay alguna banda que yo no pronuncie bien, que no os dé tiempo a apuntar el nombre o lo que sea, en el cartel del programa, tanto en nuestras redes sociales como en las plataformas donde lo subimos, Mixcloud, Evox y Spotify, tenéis la imagen con el cartelito de ese programa y ahí está bien escrito y el nombre de todas las bandas que ponemos. Por si acaso, pues eso, yo os lo digo, que nunca lo he dicho y es algo importante, pero bueno, ahí os lo dejo por si tenéis que buscar alguna banda. Pues bien, yo voy a poneros el tema que lanzaban, que fue el segundo single que lanzaban de este álbum. Lleva como título, igual que el disco, Arritmia, y han contado con la colaboración de la artista valenciana Jazz Woman, ¿vale? Es un tema que hace una fusión de estilos de metal, rap, reggae. O sea, la verdad que yo lo he escuchado y merece muchísimo la pena de que vayáis a verlo, incluso que vayáis a ver el videoclip que está subido en el canal de la banda. Que por cierto, os he dicho que el tema se llama Arritmia y me lo estoy inventando, pero totalmente. O sea, el tema se llama Planeta Alerta, no Arritmia como el disco, o sea, como la banda. La banda es Arritmia, han contado con Jazz Woman para este tema y el tema se llama Planeta Alerta. Y como digo, pertenece a su último trabajo, One, que lo tenéis en las principales plataformas digitales y también en formato físico. Así que nada, después de corregir toda mi cagada, porque no tiene otra forma de decirlo, os dejo con Arritmia y este tema, Planeta Alerta. Yo soy fica asombrada por un salario, una vida esclavizada. Ese fulano busca disparar metralla, porque soplar esta vela ven que nunca se apaga. Extraterrate en un corazón, gratecha el entorno, no queda motor. Mírame, son no futuro, no quedarán de más nada. Ser humano que persigue esa carrera está acabada. Extraterrate en un corazón, gratecha el entorno, no queda motor. Contador, como muy longe, extinguirnos, condenados a castigo divino, digo longe, resistindo, planeta alerta, morro contador, como muy longe, extinguirnos, planeta alerta, planeta alerta. Son personas más fredes que el gel, están somiante en tindremes billetes de papel, y que anemo a fe, está sin noticia, pero un treball que governa. Tenen el teu temps i també la teua esquena. Estem alerta, estem alerta. Donen sensació de no tindre la ment oberta. Tu desperta, llibera la ment ja certa. Volen confundir i carregar l'oferta. Informació coberta, seren la revolució. Paraules com munició, l'art de la nostra passió. No tireu pedres al nostre teulat. Fins de l'agonia es morireu en peca. Patriotes de merda, moralistes sense trellat. divino, digo Roger. Resistindo, planeta alerta, morro contador. Como Roger, extinguirnos. Planeta alerta, planeta alerta. Nace merca o renovo. Nos pensamos en todo. Remechete lo lodo. Estamos en venta, que representa. Quiero tirar la cadera. No es trabajar por un plato, nacea. Loba que uvea. Loba que uvea. Loba que uvea. Loba que uvea. Viven la fame, viven la carne, viven la sangre, danos las feas. Planeta alerta, morro contador. Como Moilonche. Extinguirnos. Condenados a castigo. Divino, digo Longe. Resistiendo. Planeta alerta, morro contador. Como Moilonche. Extinguirnos. Planeta alerta, planeta alerta. Planeta alerta, morro contador. Planeta alerta, morro contador. Planeta alerta, morro contador. Estamos alerta, estamos alerta. Planeta alerta, morro contador. Planeta alerta, morro contador. Planeta alerta, morro contador. Estamos alerta, estamos alerta. Planeta alerta, planeta alerta. Planeta alerta, planeta alerta. Y sin daros tregua, vamos a continuar con otro músico, otro artista que ya ha sonado alguna que otra vez en nuestro programa, si no me equivoco. Él es Luis Masip y a mediados de febrero nos hacía llegar un nuevo single, un nuevo tema en formato de lyric video. El tema se hace llamar Little Moon y él mismo nos lo presentaba como con la siguiente frase. El sol se enamora de la luna y se apaga como prueba de amor. Oscuridad y gritos en el mundo del pecado. Esta es la frase con la que él mismo pues presenta este nuevo tema que ha lanzado, como digo, en forma de lyric video, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Así que nada, os dejo con Luis Masip y su tema Little Moon. Reflect by the moon. He promised a proof. His life or his love. Darkness. as screams in the wall of steel. Continuamos, nos vamos hasta Madrid porque vamos a escuchar a la banda Blindness Alouette, banda nueva de reciente formación, joven banda que acaban de editar su primer EP y se encuentran en plena presentación del mismo. El EP lleva como título Wake Up at 11 y hace poquito realmente que se han presentado, como digo, es una banda de reciente creación y han lanzado ya un primer videoclip, el cual han grabado en Radical Sonora Studios de la mano de Ángel Carrascosa y a ver si lo digo bien, Acar Films 19, sí, lo veo bien, es que estoy leyendo un poco de lejos y estoy cegata, ya sabéis, no veo. Y nada, como digo, pertenece a este, es el primer corte del disco, lleva como título Another Empty World y lo podéis ver en el canal de YouTube de la banda, si no me equivoco, sí, Blindness Alouette. Madre mía, vaya trabalenguas estoy haciendo yo hoy. Y nada, como digo, están ahora mismo en plena presentación de este disco. Ellos hacen metalcore, para que tengáis una guía. Así que para los amantes del metalcore, que sé que hay bastantes en el mundillo últimamente, pues nada, yo os recomiendo que los escuchéis. Si os gusta el tema que voy a poneros ahora cuando suene, pues ya sabéis, los buscáis en redes sociales, buscáis el videoclip en YouTube y le dejáis allí vuestro apoyo, que para vosotros es gratuito y, como siempre digo, ayuda muchísimo a los creadores de contenido ese apoyo, esos likes, ese compartir, esos comentarios, cualquier cosita de estas ayuda muchísimo a conseguir alcance y a que más gente pueda conocer a la banda en este caso, ¿no? Así que nada, como digo, os dejo con... Bueno, antes de dejaros voy a leer lo que han dicho de la canción, porque me gusta a mí leer exactamente lo que dicen. Como digo, el tema es Another Empty World y es un tema que tiene un... Os lo leo tal cual, ¿eh? Tiene un carácter de crítica a la gente que habla sin saber de las cosas, sin molestarse en contrastar y asegurarse de que lo que van diciendo y defendiendo es cierto. En su lugar, prefieren ir soltando mentiras basadas, por lo general, en una ignorancia consentida. Y pone, esta es nuestra crítica y respuesta al respecto. Así que ya solo leyendo esto, pues suena verdaderamente interesante. Así que nada, os dejo con ellos, con Blindness Alouette. Madre mía, lo que es pronunciar en inglés. Seguro que lo estoy pronunciando bien mal, pero bueno, ya sabéis, los tenéis en el cartelito del programa etiquetados para que los encontréis bien y no hagáis caso a mi pronunciación. Y nada, os dejo con este tema, Another Empty World. Your Antes de continuar con las siguientes cuatro bandas, sí, me quedan cuatro bandas por poneros hoy, os voy a dejar con nuestra amiga y compañera Ollana, que ya sabéis que tiene una pequeña sección todos los domingos y nada, quiero que la disfrutéis. Así que nada, os dejo con ella a ver qué banda nos trae hoy y yo enseguidita vuelvo a estar con vosotros. Buenas tardes a todos y todas, amantes del metal, ¿qué tal estáis? Feliz domingo. Una vez más estoy aquí, gracias por escucharnos, gracias por seguir haciendo clic en el programa de M, el Metal en España, para pasar con nosotros esta buena tarde de domingo. Para quienes podáis acordaros o para quienes no, el primer programa que grabé, bueno, mi trocito, traje a unos hermanos que se llaman Plágaros, que junto a otros dos amigos forman esta banda, y os los traigo hoy de nuevo porque hay novedades en cuanto a su música. Hace escasos días se presentó el nuevo videoclip de Serás Ley. Como novedades también contaros que ahora mismo se plantean grabar el nuevo disco en castellano para que los fans y esas personas que escuchamos a esta banda sepamos bien lo que quieren transmitir y no nos compliquemos con el idioma mucho. Eso, tiene su propio videoclip y pronto anuncian que habrá más música. La otra vez os presentaba el disco A Day A Family and the Night y pues bueno, todavía no tenemos nombre de disco, pero bueno, parece que pronto lo tendremos por aquí, o por lo menos novedades respecto a él. Así que nada, os dejo con este tema, Serás Ley. A ver a qué os suena, ¿vale? Ellos, pues bueno, la pasada canción que os puse era más de rock progresivo, funk, también metían algo de metal, flamenco y otras tropecientas, cosas más, muchos más estilos que supieron barajar bien en un discazo. Yo os lo recomiendo escuchar, la verdad. Para quien nos gusta la experimentación y escuchar música diferente a la habitual, os recomiendo este disco. Pero bueno, ahora parece ser que van a tirar por el pop, el rock, la psicodelia. Bueno, yo estoy deseando escucharlo. Espero que me den la oportunidad para traeroslos de nuevo aquí. Y nada, que no me voy a enrollar más. Que aquí os dejo a Plágaros y a Serás Ley. Gracias por estar aquí y hasta la semana que viene. Su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y nos vamos de nuevo a Madrid porque voy a poneros a la banda Lude, banda que mientras están preparando su el que será su segundo disco, su segundo trabajo, han lanzado un tema, un cover, una adaptación de la canción Sile de A Wall Nation y bueno, han llevado este tema a su terreno, a lo que es el rap, el nu metal, y además lo han castellanizado, cosa que mola, que suele molar, vamos, si la banda es buena y tal, suele molar, suelen quedar muy bien estas versiones y estas adaptaciones. Bien, así como curiosidades, deciros, ¿qué deciros? Pues que aconsejan que se escuche este tema con auriculares para captar bien todos los matices y todos los detalles que tiene. Y también dicen que el vídeo se puede ver con gafas de realidad virtual, porque está grabado y pensado para eso, ¿no? Para verlo en formato realidad virtual. Así que ya sabéis, si tenéis estas gafas y tal, pues verlo así. Yo voy a intentar hacerme con unas para probar a ver qué tal. Bueno, para los que no conozcáis a Lude, es una banda que se forma en 2016 y bueno, no fue a finales, hasta finales de 2017 cuando lanzó su primer trabajo, su primer disco, que llevaba como título Huele a soberbia en espíritus mediocres, en el cual pues ya hacían una fusión de varios estilos entre el rap, el nu metal, funk, electrónica, etcétera, etcétera. O sea, yo los he escuchado y la verdad es que me parece una... O sea, han hecho una fusión bastante guapa, bastante chula, entran muy bien y creo que son muy, muy recomendables. Así que nada, yo ya no digo nada más. Si queréis conocerles, buscarles en redes sociales, que es lo que tenéis que hacer, si os gusta el nu metal, que al final es la mezcla de diferentes estilos dentro del metal, pues buscarles, es muy fácil. Además, para una banda que es fácil de pronunciar, Lude, o sea, súper fácil, se escribe tal cual lo estoy diciendo, Lude, no tiene más complicación. Y el tema es Sail, o Sail, se escribe Sail, ¿vale? Por si lo estoy pronunciando mal, pues que lo escribáis bien. Y nada, os dejo con ellos, disfrutar del tema y ya sabéis, ir a YouTube a ver el videoclip y si tenéis unas gafitas de realidad virtual, pues ala, os las ponéis. Excusas creando la historia. Nada nos para, me quemo por dentro, nos come la llama. Solo queremos tocar sin parar y dejarnos la piel. En la playa mirando su barco perdió su medalla. Los usó de cobayas diciendo que sigan tocando si tienen agallas. Pero damos la talla aunque está en el final. A lo cual a estarle datado salud. Llamas a mí, corre y de bailando en el show para ti. Llevamos el kit para dar más de sí. Con el fuego en los huesos nada que fingir. Aquí la pala uní al beat con un ardid. Seguí sufrir, no lo pedí. Claro que sí, ya verás. We'll be right back. calor, gritándolo con cada canción que sería de mí si no fuera por. Si estamos aquí es por el sudor. Navegar en el ritmo. Navegar en el ritmo es la condición de seguir en la llama sin una razón. Y continuamos y vamos a pegar un salto en el mar, porque nos vamos hasta Mallorca para escuchar a la banda Vice City, ¿vale? Lo voy a leer tal cual, así no hay problemas de pronunciación, oigan, y se pueden reír un rato a mi costa. Vice City, banda de Mallorca, como digo, que han lanzado, a finales de febrero lanzaban un nuevo tema que presentan en forma de lyric video. Este tema ha sido grabado en los estudios Músicos del Mundo, mezclado y masterizado por Tony Salvat de Diorama Sound. Y lo que es el vídeo y la portada han sido diseñadas por David Rigor de Rogor Productions, cantante y guitarrista de la banda a su vez. Y nada, como digo, esta banda tiene un EP en circulación que lleva como título Demons Within, y ahora están preparando lo que será su primer larga duración, el cual pretenden grabar este otoño, ¿vale? O sea, después de verano. Y nada, de momento siguen con el Demons Tour, que los va a llevar en las siguientes fechas, el 26 de marzo, en la Factoría de Show de Mallorca, con Apotropaico de Ibiza y con Brut de Mallorca, todo bandas de por allí. Y el 1 de abril estarán en el Can Rock Festival de Ibiza, ¿vale? Si queréis saber más sobre las próximas fechas y estas cositas, pues ya sabéis, buscarlos en redes, os lo he puesto fácil. Vice City, City en inglés con Y, ya sabéis, o sea, mejor no os lo puedo decir. Y nada, como digo, yo voy a poner el tema Némesis, que es el tema que han lanzado ahora así un poco como adelanto de lo que se avecina, de lo que se va a avecinar con su nuevo larga duración. Y eso, con Lyric Video, que vayáis a verlo a su canal de YouTube. Os dejo con ellos. pasado 18 de febrero, la banda de Groggy Dogs presentaban nuevo tema en plataformas digitales y también en formato lyric video en su canal de YouTube. Este es un tema que presentan como adelanto de lo que será su próximo álbum, el próximo álbum del quinteto de Groggy Dogs. Y como ellos mismos dicen, es el trago más oscuro y espeso del recetario de lo que será Still Groggin, como digo, ese próximo trabajo. Podéis ver el lyric, el vídeo, en el canal de YouTube de la banda de Groggy Dogs. Los podéis buscar y ya sabéis, dar allí el apoyo, lo que os digo siempre. Así que nada, nos hacen llegar la noticia desde Vampire Productions. Y nada, os dejo con ellos, con The Groggy Dogs y su tema, que no lo he dicho. O sea, estoy todo el rato hablando de este nuevo lyric track y no he dicho el nombre del tema. Vaya tela. El tema es... Esto es difícil de pronunciar, ¿eh? Ya os aviso, así que si lo hago mal, lo siento. Es The Dreadnought. The Dreadnought. Madre de Dios, madre de Dios. Ay, estas cosas. Bueno, ya sabéis, etiquetaos en el programa, bien escrito, para que los podáis buscar. Y nada, os dejo con ellos y con este temita que, como digo, os recuerdo, tiene el vídeo y podéis ir a dar apoyo allí. Os dejo con The Groggy Dogs. Thank you. para finalizar el programa de hoy, sí, todo tiene que llegar a su fin, no podemos estar aquí toda la eternidad. Vamos a terminar de, mira, creo que hemos empezado el programa con una banda sevillana y vamos a terminar el programa con una banda sevillana. Ojo al dato, esto no lo he hecho a posta, me ha salido sin querer. Bien, El Santo, como digo, banda de Sevilla, que hace unos días, a finales de febrero, estrenaban su primer tema de estudio, Nueva Realidad, en el cual pues presentan un poco cuál es su estilo, que va desde el hardcore más old school al metal más pesado. Este tema ha sido grabado en distintos estudios de la capital hispalense y mezclado y masterizado por Diego Texuo. Y ahora os leo, literal, el tema refleja con intensidad los diferentes sentimientos y situaciones que hemos sufrido durante este periodo de pandemia y hacia dónde nos están caminando. El videoclip, grabado íntegramente en Sevilla por Luis Adame, logra una experiencia audiovisual a la vieja usanza. Pues eso, que tiene videoclip, así que ya sabéis lo que siempre os digo, al canal de YouTube, a ver el videoclip, a darle like, a comentar, compartir si os gusta. Y estas cosas que siempre os digo. Además, este mes de marzo van a lanzar el siguiente, si no lo han lanzado ya a día de hoy, no estoy muy segura, pero lanzan el siguiente videoclip del tema A la Fuerza. Así que estar atentos a sus redes sociales. Y nada, os dejo con El Santo, con este tema Nueva Realidad, y enseguida paso a despedirme de todos vosotros. Pasa, me sobrepasa, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Espero que os hayan gustado todas las bandas que os he puesto hoy, la banda que nos ha presentado hoy Ana. Y ya sabéis, nos volveremos a escuchar el próximo domingo en Asalto Mata Radio Rock, que también tenemos nuestro proyecto Tras Mis Huellas, que emitimos una vez al mes y que también tenéis, nos tenéis en todas las redes sociales, incluido TikTok. Así que si nos buscáis también estaremos en TikTok, ya que próximamente empezaremos a hacer los directos del programa desde allí. Y nada más, lo dicho, que encantada de que me hayáis escuchado. Muchas gracias a los que hayáis estado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Y lo dicho, que siempre os lo digo, ¡mucho metal, gente!